Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El jueves 26 de junio a las 21 horas, en el espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el Café Libro, se presentará el recital de charango a cargo de Norberto y Juan Sebastián Fuertes, quienes ofrecerán un repertorio latinoamericano y universal en guitarra y charango. La entrada es libre. En el auditorio del Hospital Eugenio Espejo, este jueves 26 de junio, a las 17 horas, se proyectará la película animada Kikiriku y la bruja, del director francés Michel Ocelén. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, presentará el libro Recopilación de Valores y Pensamientos de la Vida para la Vida, de autoría de Carlos Bolívar Luzuriaga Rivas, este jueves 26 de junio a las 18:30. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.